Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Cabe decir de que esta conferencia viene siendo prácticamente la segunda parte de la historia de la humanidad en el camino de la luz, en la cual veíamos cómo espíritus de tiempo atrás poblaron la Tierra en algunos puntos, venían desde el sistema Capella a habitar la Tierra. Bueno, podéis ver más información. No hace falta coger el hilo de aquello pues, para entender lo de hoy. En aquel entonces hablamos de la historia pasada y ahora vamos a hablar un poco de la historia futura y historia presente, ya podríamos decir. Todas las religiones del mundo apuntan a un momento único en la historia de la humanidad. Un gran evento, un gran cambio crucial, pues para todos se avecina, y en eso coinciden prácticamente todas las religiones de una manera o de otra. Aún a veces un poco desde el miedo, si es una revelación o un apocalipsis que viene. No hay que tener ningún miedo en cuanto a eso, porque hoy vamos a vislumbrar un poquito lo que se nos dice desde la espiritualidad sobre los eventos. Hace unos años atrás serían futuros, pero ya es presente. Esto de lo que vamos a hablar hoy, ya estamos hablando en tiempo presente y de alguna de las formas también en tiempo futuro. Os voy a pedir disculpas porque ha habido un pequeño problema técnico en el que alguna diapositiva no se va a ver. Pues yo os la cuento, ¿vale? Bueno, todos los que habitamos en el planeta Tierra vamos a estar presentes en lo que ya se está aconteciendo, o sea, está aconteciendo ya mismo. Vamos a ver un poquito más. Bien, ahí. Lo que nos dice Chico Javier a través del libro A Camino de la Luz, en el cual pues ahí se nos presenta ya los sucesos del futuro. Era muy del futuro cuando se escribió en los años 30 del siglo pasado, pero ya estaríamos hablando del tiempo presente. Dicen las tradiciones del mundo espiritual, voy a leer un poco aquí textualmente de lo que nos dice en este libro Chico Javier, dicen las tradiciones del mundo espiritual que en la dirección de todos los fenómenos de nuestro sistema existe una comunidad de espíritus puros y elegidos por el Señor Supremo del Universo, en cuyas manos se mantienen las riendas que dirigen la vida de todas las colectividades planetarias. Esa comunidad de seres angélicos y perfectos, de la que Jesús es uno de sus miembros divinos, por lo que nos permitieron saber, ya se reunió en las proximidades de la Tierra para la solución de problemas decisivos de la organización y dirección de nuestro planeta. Estamos hablando del planeta Tierra. En dos ocasiones, en el curso de los milenios conocidos, eran dos ocasiones cuando Chico Javier escribió esto. Actualmente han sido en tres ocasiones. Vamos a ver en la tercera ocasión qué se trató en aquella reunión y bajo qué marco. La primera se realizó cuando el orbe terrestre se desprendía de una nebulosa solar, vamos a llamarla solar porque pertenecemos al sistema solar, para que se lanzasen en el tiempo y en el espacio. Nos viene a la mente una pequeña explosión, no vamos a hablar de un Big Bang ni nada parecido, sí, a lo mejor parecido. Estamos hablando de lo que es la creación, concretamente de nuestro sistema solar. Residuos, vamos a decir, de escombro, todavía quedan, que es lo que conocemos como el cinturón de asteroides. De alguna forma, el universo continúa evolucionando y continúa con su ciclo. Todo dentro de una programación muy estricta. De alguna forma, los precedentes de la vida de la materia en la Tierra fue en ese momento en cuanto se hizo esa primera reunión. Evidentemente, vamos a poner como que esos grupos de espíritus se reúnen para cómo acometer la obra de creación en el planeta Tierra, dirigido por la divinidad y por el Maestro Jesús, vamos a decir, encabezados por ellos, la creación en la Tierra. Esa fue la primera reunión, evidentemente, es una reunión muy importante. ¿Cuándo fue la segunda reunión? Sigue diciendo Chico Javier que es cuando se decidió la venida del Señor hablando de Jesucristo a la tierra, trayendo a la familia humana la lección inmortal de su evangelio de amor y redención. Ahí es cuando se establece en ese evangelio, traducido al lenguaje moderno, esa buena nueva de que estamos bajo amor y bajo redención, va ligado una cosa con la otra. Habría que estudiar un poco más la filosofía espírita para conocerlo más común, o sea, más ampliamente.